un maestro y su discípulo se preparaban para cortar leña. El discípulo trabajó sin detenerse a descansar y acumuló una gran pila de maderos. El maestro, en cambio, dividió el trabajo en dos períodos, cortando leña durante 50 minutos y descansando 10. El discípulo más joven observaba a su maestro más viejo que sus fuerzas ya no lo acompañaban más, por ello no le quedaban más remedio que descansar 10 minutos. Al terminar, el maestro reunió una pila de leños mucho mayor. El discípulo, extrañado por lo que acababa de suceder, le preguntó: ¿cómo es posible que hayas juntado más troncos que yo si estuviste descansando varias ocasiones? El maestro le contestó: mientras creías que yo descansaba por falta de fuerzas, en realidad afilaba el hacha. Poseer paciencia y tolerancia supone disponer de la capacidad para soportar algo sin alterarse, ser portador de una habilidad para realizar trabajos complicados o minuciosos y mantener el equilibrio interior. Es saber esperar inteligentemente cuando un deseo es muy anhelado, es disponer de la lentitud adecuada para superar lo que se hace con normalidad y convertirlo en extraordinario. La calma para poder soportar situaciones difíciles y salir ilesos también indica paciencia o tolerancia, al igual que el autocontrol sobre uno mismo. Muchas de las virtudes más preciadas que poseemos los humanos, la generosidad, la humildad, la tolerancia, la esperanza, la insistencia, la voluntad, el equilibrio, están estrechamente relacionados con la paciencia. Para ejercitarla es necesario empezar por trabajarla en uno mismo, puesto que en la actualidad nuestro modelo de vida se encamina a potenciar el date prisa, ahora mismo, yo lo necesito primero, sin valorar el esfuerzo y el tiempo que se necesitan para conseguirlo. A diario nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia. Practicarla nos ayuda a ejercitar la reflexión y evitar tomar decisiones equivocadas o irreversibles. Cuando en ocasiones puntuales somos impacientes y actuamos con pasión y sin detenimiento. La paciencia nos aporta equilibrio, y el equilibrio suaviza nuestro carácter, ayudándonos a soportar contratiempos con más fuerza y a soportar la tristeza de forma más realista, puesto que el sosiego neutraliza la ansiedad e infunde una serenidad para afrontar momentos de gran dificultad. La tolerancia ante situaciones termina fortaleciendo el ser para luego avanzar hacia el objetivo fijado. Saber esperar y entender que las cosas no dependen de nosotros exclusivamente, comprender que es necesario darles tiempo y que sucederán cuando sea el momento, es un ejercicio de paciencia que indica igualmente una cualidad de personas maduras. Tal vez podamos reflexionar ante la idea de cómo resultarían las situaciones cotidianas, las pérdidas económicas, los atascos de tráfico, las desgracias personales, la enfermedad, el mal tiempo, los olvidos, las discusiones, en caso de afrontarlas con paciencia. Una paciencia que desarrolle aptitudes para identificar y solucionar los problemas de manera armónica, con una correcta y templada interpretación y una conducta acorde a cada situación, con la tolerancia suficiente para no producir daños externos y con la seguridad de que la paciencia es un objetivo posible de trabajar y alcanzar.